Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde San Juan, por Radio del Plata. Estamos en el municipio de Rawson, con muchísima gente aquí, con muchos mensajes también que... Sí, sí, qué lindo estar aquí hoy. Veo muchos que evidentemente son estudiantes de la casa. Para mí los obligaron a venir. Sí, no, señor. Sí, sí. Porque incluso veo que en las pausas tratan de huir por las puertas de los costados. Y son interceptados por patos, vicas, sí, señor, que los devuelven al interior. Sí, bueno, al grito de orden. Voy a dar una noticia, sí, para, sí, Buenos Aires, ¿sí? Mañana, mañana sábado. Sábado 18 de octubre. Así es. Sí. El gran cantante, el joven y estupendo cantante de tangos, Lautaro Massa, junto al pianista Oscar de Lía, se presentarán en un local que se llama Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745, es mañana a las 21:30. Lautaro Massa, Oscar de Lía, Bien Bohemio, Sánchez de Loria, 745, mañana 21:30. Iremos, no nosotros, no, pero otras personas irán. Dirán, iremos. Aquí dice, muchachos, son extraordinarios, pero recuerden que el espíritu del Sonda Sarmiento está detrás de ustedes y firma Dominguito. Mirá vos. Ale, ¿por qué nos tratás tan mal a las viejas? Dice Silvia, con lo que te queremos. Cállese. Todavía me animo a ir a los suyos, dice, hay muchos por aquí y así, deja besos. Negro Tocayo, soy estudiante de filosofía y te quería pedir un consejo para la carrera. Muchas gracias. El consejo es un género literario ejercido casi exclusivamente por imbéciles. Voy a darte un consejo. Tenemos un consejo nacional, pero es otra cosa. Mire esto, Alejandro, el destino nos depara dos máximas adversidades: amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos amar. La imperfección de la cita es cosa de la frágil memoria, dicen. Sí. Algunos dicen que es más doloroso ser amado y no poder amar. Mentira, loco. No has sufrido lo otro. Yo prefiero 100 veces eso. Sí, claro. Y no amar a una persona que no me ama, que es broma. Que por otra parte pasa tan seguido. No, ¿qué me importa si otro no me ama y yo no lo amo? Que es en broma. Seguí participando. Hola. Salí. Bueno, señor. Me llamo Gianni. Me había pintado traer un libro para que me firmes, le dice a usted, pero me lo olvidé, así que me conformo con un saludito tuyo. Bueno, ¿cómo no? Hola, Dale, ¿quiere usted ser mi novio? Sí. Sí, Barton. No, señor, espere que lea el mensaje. Pero traté en otra... Ah, no, de usted se puede. Tratar al novio de usted es maravilloso. Eso, oh, sí. Es muy estimulante. Yo he tenido novias que me trataban de usted. Bueno. Hasta cierto momento. Sí, claro. En que me dejaban y me decían, no quiero verte más. Salí. Rajá de acá. ¿Dónde está esa persona que me trata de usted? Aquí está. Ah, está lejos. Vio que con respeto no se llega a ninguna parte. Mirá el asiento que tiene. Ana Laura se llama. Ah, no, pero mire lo que le dice. ¿Qué? A ver, dice, si me decís que sí. Sí. Si me decís que sí, abandono al grandote y me voy con vos. ¿Se encuentra en la sala, grandote? Ahí está. Póngase de pie, grandote. ¡No! ¿Quién te conviene más? ¿Cómo le va, grandote? Ya conoces al chiquito, el negro. Si te sobran novias, avisé, te ayudamos, dice Javier y Carlos. Hola, Alejandro, Barton, Dorio. ¿Pueden saludar a mi viejo que se quedó en casa? Soy Ricardo Heredia. Bueno... Hola, ¿qué tal? Don bien. Heredia, ¿cómo anda? Gracias por visitarnos. Esperamos que se sientan a gusto. Felicitaciones, dice Mario de Médano de Oro. Agus Sol, el 38, y Pablo nos saludan, nos invitan. Bienvenido a San Juan, hace mucho te estamos esperando. Gritan Telo, Lucas, Julio Carrizo y Martín Irrazábal. Mire qué bien que empezaba este mensaje y qué mal que termina. Hola, Alejandro y equipo, soy Renzo y vine con mis hermanas, Marisa y Celina, y mi amiga Fabi, que son tres morochas sanjuaninas. Hasta ahí, bárbaro. Sí. Y después dice, no le dedicas rubia, rubia, tómatela. Bueno, muy bien. Vero Tejada me pregunta si quiero casarme con una sanjuanina. No, ella. Ale, tengo en casa un canasto de miñones, dice Fabiola. Ayer sí, hablamos... ¿Cómo aprendió esta, ayer contamos una historia... su vida de todas, dos personas que se amaban, por no decir otra cosa, en el interior de un canasto de pancitos miñones. Hola, Grito. Sí, somos Matías y Carlos del departamento de Chimbas y lo escuchamos todas las noches. Le mandamos un gran abrazo y gracias por estar en San Juan. Y después le dejan esta consigna para que usted mande al aire, si quiere. Sí, la consigna es ¡viva el León de Francia! ¡Viva! Una vez más. A ver. ¡Viva el León de Francia! Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí soy Inés, dice, y agradece, dice Negrito, te quiero mucho, sos mi compañía hace mucho tiempo. Dice, ¿me podés dar un abrazo? ¿Quién lo pide? Después, Inés. ¿Cómo no, Inés? ¿Dónde estás, Inés? Aquí, Inés. Estás aquí. En la falda del Grandote, me parece. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. La tecnología nos ayuda a dormir en los viajes. Qué importante tema. ¿Cómo se duerme hoy en los viajes? ¿Cuáles son las nuevas maneras de dormir? Etcétera. Sí. Es un informe preparado por nuestro equipo de producción. Sí. Contamos, para elucidar mejor este asunto, con el doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Especialista en viajes y en sueños. Sí, qué lindo. ¿Qué hay de nuevo, doctor? ¿Por qué se ríe? Porque soy un imbécil. ¿Qué hay de qué puede esperar de nuevo el viajero respecto de los viajes? Mire, el viajero pregunta todo el tiempo cuál es el servicio cama. ¿Cuál es el servicio cama? ¿Cuál es el servicio cama? ¿Cuál es el servicio cama? Espere. ¿Pero cuál es? Tiene el servicio cama premium super oro de platino. No, no le empiece a poner nombres a las cosas que... Claro. No, ¿qué es una cama? Ay, mire, ahí está. Una cama es una cama. Acostar en una cama premium oro, qué sé yo. Cama no, que porque con premium, dice, pero bueno. Tienes que preguntar en la boletería. Dice coche cama. ¿No? Buenas tardes, coche cama. Sí, coche cama. Entonces le dan el pasaje. Pero usted insista, cama total. ¿Cama total? ¿O me tengo que quedar quieto? No, señor. ¿Cómo es cama media? Es 180 grados, es cama total. Ajá. Y que... Me gusta cama total. Sí, cama total suena como, a una... Como nombre comercial. Sí, desayuno y cama empresas, total. Empresas, el Cóndor presenta su... cama total. Dormido. Qué lindo. Tarda el doble que el semicama. Sí, claro, me imagino. Porque después tiene el semicama. Se trata solamente de los 180 grados. Semicama que es 90 grados. Sí, tiene tiene dos ángulos. Sí. Ajá. Porque veo que viene, se reclina. Sí, pero discúlpeme, sí. Soy un viajero. El tema es que cuando el de adelante se te reclina demasiado, sí. Y uno se queda en su ángulo de 90 grados sentado. Prácticamente el tipo está durmiendo con la cabeza entre mis pies. Sí, bueno, sí. Me vengo a quejar. Y bueno, señor, pero es la hora de dormir. Y a veces me mira así con ojo de carnero degollado, como sí. Que vamos, nos pongamos todos de acuerdo. O nos reclinemos o nos sentemos, pero uno reclinado, el otro sentado no va. A determinada hora, después del servicio de cena. Sí. Apagamos las luces. Epa. La cena conviene comérsela sentado, ¿no? Sí. ¿Usted sabe comer acostado? No. Pero peor es que uno esté. Tiene que haber una hora, porque si el de adelante está durmiendo con la cabeza entre mis piernas, le voy a tener que comer encima. Sí. O comerle un bocadito cada tanto, como que claro, la o cosa. Le doy yo. Le digo, a ver, este es para el tío Roberto. O el tipo le sostiene el sándwich. No le viste esa boca. O de bandeja. Claro. No, nosotros repartimos la cena, pedimos que se pongan, como en los aviones, veo que le dicen... No, eso es para aterrizar. Que pongan... la espalda dura. La espalda así... O derecha. Que bajen las mesas. Que se sienten derecho que vamos a comer. Sí, bueno, no se dice exactamente así, pero es algo así. Y le reparten la cena. Y le reparten, sí. Y después sí, se apagan las luces. Y ahí te quiero ver. Y se suspende todo. Las azafatas desaparecen de los vuelos. Se van, no sé a dónde. No, se toman, se van a dormir ellas. Sí, se toman de otro avión, se tiran, no sé. No, ¿dónde están? No, ahí, incluso por ahí, no sé, yo siempre pienso que están sentadas con otro. Bueno, sí, con, y estarán con el piloto. El piloto duerme, señor, tiene cama claro. Total el piloto de aerolínea. Los pilotos andan todos con las azafatas, permítame. Sí. No, señor, ese sí. Algunos el pobre no. Gente. No, sí, quizás algunos sí, no sé. Pero eso es una denuncia. No, no es una denuncia. Ha sido usted muy grave, ¿eh? Qué feo deducir cosas. ¿Cómo se atreve a decir que todos los pilotos andan con las azafatas? No, no dije todo, señor. Digo, quizás el amor... El comisario de amor. El amor aparece y usted no lo puede contener. Eso claro, es está ahí a 10.000 metros de altura manejando un avión y dice, bueno, si no soy de madera. Y le dice al sobrecargo, ¿viste? Teneme un cacho de volante. No, señor. Y si no te gusta, le voy a atender una segunda. Si no te gusta, bajaste, claro. Escúcheme. Van de a cuatro. ¿Qué? Nosotros estamos con un proyecto de una aerolínea, que es una cooperativa. Mm, una aerolínea, sí, un poquito humilde, pero que es... ¿Qué? Es un esfuerzo, ¿no? Ah, claro, bueno, sí. Comunitario. Se va a calombrar, así. Nosotros alquilamos un avión grande. Mm. Modesto, un pequeño grande. Hércules. ¿Cómo es un pequeño Hércules? Un Hércules es inmenso. Herculito. Herculito. C-130. Pero en el Hércules entra un camión entero, pues... Bueno, es poco entrar. Bueno, y mucho más. Bien. No, es un avión, pero chiquito, más o menos. Son 20 plazas. 20, 25 personas según los días. Claro. No, ¿cómo según los días? ¿Cuántas plazas tiene? 20. Bueno, entonces, 20 pero, personas. Más o menos. 5 según parados. Como venga, por ahí allá. Nos hacemos chiquitos. Sí, señor. Muchachos, nos corremos un poquito. Y tenemos también una nueva categoría, que es Dorapa. He parado. Claro. Pero está prohibido eso. Por ¿y quién lo va a ver estando en el aire, vamos señor? Vamos a decir una cosa económica, que vamos a ir para adelante, señor. Ahí. Primera clase, clase turística. Sí. Gallinero, que se atrás. Y Dorapa. Y parado. Pero parado. Después está sobrevendido también. Claro. ¿Y cómo es? Sentado con la azafata ahí. Ah, en al fondo. En el baño, por ejemplo. Parado en el baño. O sentado. O sentadito. Sí. Es mejor. Cuando alguien quiere usar el baño, pues sí, un momentito. Espero que saco la valija. La valija, claro. Entra y el tipo se queda afuera y mira. Sí. Pero no, usted no puede fundar una aerolínea así es como así. Es una aerolínea que, ¿sabe qué? Es más segura porque volamos bajito. Claro. Pero eso no es más seguro. A 25 más metros volamos. Eso no es más seguro. No, señor, 20, 30 metros. 30 metros, 40 metros. Tiene poca sustentación, eso no. No, bueno. ¿Usted qué prefiere? Más, mucho más seguro cuando estamos... Claro, que a 10.000 metros que te caes y no te... No, señor, y además no, sí. No pongas palos en la sala, loco. A tan baja altura, además, para... Hay ciudades, bueno, la baja altura sirve incluso para orientarnos. Para saber dónde estamos. Sí. Nosotros hacemos un viaje de Buenos Aires a San Juan. Sí. Cuando estamos llegando, ya ves. ¿Cómo se pone el ya ves los carteles, la cruz de la ruta que dice San Juan 120. 23. Listo, acabamos ya. Que no es un auto, señor. Tiene un radar, un navegador incluso automático. Incluso hay una comunicación con la gente del suelo. Claro, saludamos por la ventana. Vamos con las ventanillas abiertas. Con la ventanilla abierta. Sí, señor, no va a comparar. Con la mano de acá. ¿Qué? Como un canchero. ¿No? Eso, un canchero. Y después, bueno, tiene también comida a bordo. Sí. La hacemos a bordo. Pero no que le conviene subirla ya hecha, la comida. No va a comparar, señor. No va a comparar. Eso es lo que le falta al avión. Al avión, la comodidad de la cosa casera, señor. Pues, el único lugar donde no hay cocineros es en el avión. Bueno, sí, pero... Todos los otros lugares está lleno de cocineros, como ya la tele sobre todo. La televisión sobre todo. Uno de cada dos programas es de cocineros. No, bueno, no sé si tanto, señor, pero sí. En el avión, primero que no tiene dónde cocinar... Porque... Un brasero, en el fondo. No, una cocina económica. Una económica, esa. Claro. El problema, nosotros sabemos cómo manejarlo, porque nosotros no ponemos ninguna olla, especialmente guiso, cosa líquida. Sí, y no... Durante el despegue. Y no, claro. ¿Por qué? Porque se rebalsa. Se vuelca, te quemás vivo. Bueno, sí. Eso es lo primero que tienen que saber. Pero eso ya lo saben hace mucho. Entonces, bueno, cuando el avión se estabiliza arriba, ahí prendemos las hornallas, Hornalla, incluso, perdón. Ya piense el olor. Incluso gente, una... dice, un momentito que ya está. Una madre cocina en el avión. Madre cocina. Sí. La madre del piloto. Sí. ¿Con qué prende las hornallas? Si no... Con un fósforo, señor. ¿Con qué va a prender? Se cree que somos... ¿Pero qué tiene? ¿Combustible? ¿No puede usted subir? Sí, ¿qué quiere? Pero no fuego, se puede. Si no hay combustible, no hay fuego. No, pero, sí, bueno, entiendo, pero es peligrosísimo. Es más, si no hay combustible, no hay avión. Sacamos un poco de la nafta del avión y se la ponemos en la cocina. La nafta de avión, ¿sabe cómo agarra? Sí. Le va a agarrar todo, toda la aeronave así. Mira, a mí no me resulta muy seguro eso. Quizás sea comida rica, no sé. ¿Y es casera? La comida, digamos, un pucherete... Sí. ¿Puchero? No le faltará, un buen chivito ahí. Y después tiene que levantar todos los platos que son descartables, todas esas cosas. No, no son descartables. ¿Cómo, loco? Descartables, está loco. Los uruguayos ya tenemos, sí. Los platos los guardamos, los lavamos. Vamos lavando los platos ya antes de llegar. Sí. Lavamos los platos, porque dejar los platos de un viaje para otro, antes lo hacíamos. Sí, y después se te acumulan. Yo, de la fila 1 a la 11, lava los platos. De la fila 12 a la 20, secan. Y ya con eso estamos hechos. No, la verdad me sorprende lo que me dice porque bueno, pero... no, tampoco me parece higiénico. ¿Cuánto dura un viaje? Porque Buenos Aires tiene que cocinar, lavar los platos, no le cansa. Buenos Aires San Juan estamos tardando 10, 8 horas. Sí. Ah, bueno. Pero hermoso, es mucho paisaje, sobre todo. Bueno, sí, pero para hacer aviones es lento, me parece. Puede ser. Pero... Y si no, puede ser, no. Bueno, no importa. Estamos en otro tema que era el tema el dormir. Sí. En los trenes. Buenas tardes. Ah, en los trenes. En este tren hay. ¿Qué hay? Tiene el servicio. Tiene un coche cama también. Claro, el camarote quiero. El camarote. Buenas tardes. ¿Lo quiere privado o compartido? No, público. No, señor. Se llama asiento eso. Porque usted lo puede compartir con... Sí, con 41 personas. Con otro pasajero, como el señor, por ejemplo. Ah, sí. Perdón. Sí, bueno, ¿qué? A mí yo he tenido experiencias. Me acuerdo, en un tren de lujo, había una convención muy importante. Ajá. En la Costa Azul. La Costa Azul. Y tuve que compartir un tren con un científico belga. Ah, bueno. Un camarote, éramos dos. Bueno... Terminamos un momento, vamos a dormir, preparamos las camas, ¿no? Sí. Y el tipo, ¿y si usted dónde duerme, arriba o abajo? Sí. Y le digo, no te me hagas el vivo. Sí. No, señor. Recién nos conocimos. Digo. La cucheta. Que recién nos conocemos. Sí. Ahora, yo no me desnudo delante de una persona así desconocida. Pero si no se tiene que desnudar. ¿Cómo? No, no voy a dormir vestido, señor, con la misma ropa que voy a dar la conferencia. Bueno, pero... Me queda toda llena de pelusa de la cartera. Cama completa, y usted, cama completa, con, no solo en las sábanas, sino con pijama, por ejemplo. No, bueno, se puede ir a cambiar al baño un pijama, y si no... Va a volver por todo el tren con el pijama. Eso es un señor, también el calzoncillo contemporáneo, digamos. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué calzoncillos contemporáneos que tiene? No, ese... Es una prenda de vestir que es casi un short, o el short es casi un calzoncillo, no sé. Si usted no alcanza a distinguir un calzoncillo de un short... Está mal. Es parecido, señor. Bueno, no importa. A mí me gustan mucho los camarotes así, para viajes... Románticos. Románticos. Sí. Bueno, muy bien. Yo recuerdo un viaje también con... Discúlpeme, no que sea tan autorreferencial, pero es una historia de amor que nunca podré olvidar. Ah, bueno, nunca podré olvidar, ya, así como lo dice. Porque en realidad nació por error. ¿En serio? Como todas, claro. Sí. Yo, tenía una novia que no me quería. Ah, qué tristeza. Y yo tampoco la quería. Ah, entonces, ¿qué era eso? Era una... lo que se llama un matrimonio de conveniencia. Sí, como todo, va. Bueno, muy bien. Entonces hicimos un viaje, incluso la estábamos pasando tan mal que resolvimos hacer un viaje juntos para pasarla peor todavía. Bueno, estábamos ahí discutiendo. Sí. Y le digo, voy al baño. Sí, para que supiera nomás. Voy al baño. No, porque nos contamos todo. Ah, bueno, está bien, señor. Teníamos una relación abierta en ese sentido. Sí. Si yo iba al baño, se lo decía. Muy bien. Y bueno, fui al baño, al fondo del pasillo, volví. Cuando volví no sabía reconocer yo. Ah, son todos iguales. Son todos iguales. Sí, los compartimentos. Y abrí la puerta, la penumbra, el tren, que se todo lo que da. Sí, adentro. Me acosté en la cama de arriba. Me imagino, sí, claro. La cama de arriba. Y me di cuenta de que mi mujer también estaba en la cama de arriba. Qué lindo, bien, qué momento. También estaba en la cama de arriba. Y me abrazó. Guau, qué sorpresa. Hace 23 años que no me abraza. ¿Cuántos años? 23. Pero señor, qué triste. Entonces, bueno, yo por seguir la corriente. Sí. ¿Qué le cuesta? Y estábamos amando, ¿no? Y en eso se abre la puerta, entra un tipo y se acuesta en la cama de abajo. No. Y ahí prendí la luz. Claro. Retírese, señor, le dije. Estamos bien. Indignado. El tipo se levantó, ¿no? En short. Muy calzoncillo. Un short que pronto se reveló como calzoncillo. Y miro a mi mujer que me estaba abrazando y no era mi mujer. Se equivocó de lugar. Entonces, qué momento. ¿Qué hace usted abrazando a mi señora esposa? Bueno, le dije yo. No supe qué decir. Claro, sí, bueno, claro. Pero. Sí, diga, que se confundió, que entró no, por equivocación. Claro, quise decir, mire, no piense que lo hacía, no sé. Y en eso se abre la puerta y entra mi esposa. ¡No! Que había oído, había reconocido mi voz. Claro. Entonces, ¿qué haces aquí? Claro. Para abreviar, ¿no? Sí, pues. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Dijo el otro tipo, así en calzoncillos como estaba. Mi esposa, por otra parte, estaba enteramente desnuda. Y en ese momento entró el guarda. Dijo, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿No? Y se abrieron las puertas de otros camarotes, claro, de personas que también salían casi desnudas y preguntaban, ¿qué es lo que está sucediendo? Parece que, dice, ese degenerado, me señalaban, sí, irrumpió en un camarote mientras los esposos cumplían con el débito conyugal. Mentira. Bueno, finalmente todo se aclaró y resultó ser que este hombre también hacía 23 años que no tocaba a su esposa y, bueno, cada uno se quedó con la esposa del otro. Bueno, ese... Una historia anodina. Sí. Y bueno, y así... No diré que fuimos felices. Bueno, pero surgió. Pero fue un punto un así. Un momento grato en un viaje, ¿no? Bueno, sí. Ese paquete lo vi. Qué lindo. Me gustaría comprar ese paquete turístico. No, claro. Bueno, pero esas son anécdotas del viaje. Ah, ¿no viene con el paquete? No, señor, no viene con el paquete. Yo estaba en el camarote de al lado. Sí. Fui, ¿se acuerda uno de los que preguntaban qué está pasando aquí? Sí. No, mire, y nosotros tenemos en nuestro servicio de tren. ¿Cama total es está eso? Todo en el cama total Cucheta, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Cama total. ¿Cucheta se llamaba el tipo? La mía, la señora de Cucheta, sí. Cucheta, señor. Ah, lo mismo. Sí, te estoy escuchando. Los hermanos Cucheta. Tenemos señalizado. En el piso, con lucecitas, como los aeropuertos, ¿vio los, sí, la pista de aterrizaje? ¿Para qué? Ah, sí. Entonces usted sabe... Pero yo no quiero aterrizar. Bueno, pero usted va caminando. Usted iba... ¿A dónde había ido? ¿Al baño? Sí, había ido la pregunta. No, porque siguió de largo, no vio el baño para dónde iba. Es que... Usted tenía que ir para el otro lado. Pero si los camarotes son todos iguales, señor. ¿Qué claro, sé? Bueno, pero... usted además sigue... hay más de un baño, ¿eh? Sí, tiene uno en cada punta del vagón. Ajá. Y bueno, haberlo dicho, señor. Bueno, claro. Tarde, Sí, y vio que tienen ventana también los baños. Los baños de tren son más amplios que los de los tienen, aviones. Usted puede abrir la ventana. Sí, señor. Sí, incluso en las estaciones cuando paran, lo saluda la gente. Usted está en el baño y se le asoma. ¿Qué tal? ¿Este es el que va a San Juan? Señor, métase adentro, sí, por favor. Pareció por el sonda, dijo. Claro. Bueno, y esos son de parte de los servicios ferroviarios. Sí, usted sabe que hay mucha gente que se cuela en los trenes por la ventanilla de los baños. Sí, se mete en los baños. Cuando pasa el guarda pidiendo los pasajes. Claro, se esconden en los baños, quedan ahí. Bueno, ha calculado más o menos que un 15% de los viajeros en tren viajan instalados en los baños para no pagarlo. ¿Tanto? 15%. Se lo digo como guarda. Yo trabajo como guarda del ferrocarril. Sí. Hace muchos años. Empecé porque, ¿sabes por qué? Por el arrastre que tiene el guarda. Ah, tiene mucho. La mujer. Sí, claro. Pero si no lo quiere nadie, al chancho, no, le dicen el chancho. Yo entraba en el, con el uniforme. Primero, el uniforme siempre entre las mujeres. Por supuesto, sí, garpa. Gris, uniforme gris, entallado. Yo me lo había hecho ajustar un poco. Con una gorra que hacía guarda. Sí. Y venía con la máquina. Con la maquinita para picar el boleto. Y entraba. ¿Boletos? Ah, bueno, sí, bueno. Yo decía boletos y se oía como un suspiro. Por ejemplo, a ver. ¿Boletos? Ah, no puede ser, señor. ¿Qué es eso? ¿Qué? Haciendo el ruidito característico. Sí, hacía ruidita. Sí, me llama la atención. Incluso que... cuando yo salía con ella me decía, ay, no se olviden la pinza. Sí, sí. Claro, y guardaba los... Bueno, yo tenía un compañero que era un guarda muy temido, que entraba en el... armado iba. ¿Ah, sí? Sí, te picaba el boleto con el rebote. 38. Bueno, pero era otra época, que había más respeto por el guarda. Sí, claro. Bueno, así a mí me invitaban al casamiento y se iba con el uniforme de gala. Pero ¿verdad? ¿Cuándo se lo saca el uniforme? Era azul. El de gala era azul, era azul, señor. Azulengo, escrito en dorado, guarda. Entraba yo de acá con un reloj colgando. Sí. Cada rato miraba la hora. Por los 25 años de servicio le daban el reloj, claro. Ah, mire, yo sí, creía lo que... Ahora ya no es como antes. No, me parece no hay guarda. Que no va a comparar. En el avión debería haber guarda. Y seríamos todos mucho más felices. No, ya señor. Abajo le hacen todo el chequeo. Ah, hay guarda en el avión. ¿Cómo hay no? Guarda. No, ¿dónde va a haber guarda? ¿Qué? Si vos te colaste, ¿qué pasa? Claro. No, señor, eso lo controlan abajo, se supone. ¿Cómo? Sí, ¿en abajo? En el medio tiene que pasar un tipo. Sí, ¿Reto pase o no? No, no lo tengo acá porque quedó afuera. Hay tipo que se van corriendo hasta la cola, ¿viste? Que van a sí. Queda bueno, cerrado. Para terminar, ¿cuál es la última, lo más lujoso, lo más costoso en materia de... ¿En viajes? En viajes en avión. Bueno, usted sabe, en primera clase... Ay, sí. ¿Qué? Se me hace agua la boca. Le dan además... varios accesorios para el dormir, porque no es... ¿Cuál sería un accesorio? Por ejemplo, una almohada. Un osito de peluche. Un chupete. Almohada, pantuflas. ¿Te duermes con pantuflas? ¿Está loco? Medias. Yo me la saco para dormir. ¿Cómo se va a calzar para subirse a la cama? No, pero le da el frío de la noche, le llaman. ¿El qué? El frío de la noche. Es un tipo... Pero si está todo cerrado el avión. Sí, pero le ponen el aire acondicionado con todo. Se le dan al mango, ¿no? Al mango. Sí, a mí se me congelaron los dedos de las patas. Le dan una frazadita. Digo frazadita por el tamaño, ¿no? Ah, que le tapa una parte solo. Y ahí sí, como las frazadas son iguales, a todos los pasajeros le dan del mismo color, la misma textura... Es difícil distinguir en la duermevela... Claro, un pasajero de otro. ¿Y dónde termina la frazada? Un pasajero y dónde empieza el otro. Sí. Claro. Sí. Y la frazada de uno y del otro, porque de pronto el de al lado le tironea la frazada a usted. Qué feo. No es porque el asiento de tres no viene con una misma frazada. No. Como los tres chiflados y nos vamos dando vueltas. Quizás le toca un desconocido usted. Y bueno, ¿qué quiere? Que viaje bueno, desconocido, está un vuelo. Me haga un charter cada vez que tengo que venir a San Juan. Le toca un desconocido y usted sabe que ahí, bueno, le toca convivir en esas circunstancias. ¿Es que deberían hacer? Cuando uno se sube al avión o al tren, darle una pizzicata y dormirlo. Y adiós, chao mi plata. Y sí, no protesta nadie. Después nadie lo puede despertar, señor. Cosa suya. No. Bueno, Bueno, mire, tenemos que ir cerrando acá porque... Sí. ¿Ya embarcamos? Ya está embarcada toda esta gente. Está sobrevendido esto también. Ya me parecía. Sí. Ahora, estos asientos de este colegio son también reclinables. Entonces, ha llegado el momento de hacer una breve pausa para dormir. En el transcurso de la pausa, personal especializado procederá hacerle un besito de la buena caricia, un besito de buenas noches y a referirles un cuento. Pausa.